funk the list. Ya, dime por favor qué es lo que quieres ya. Si quieres amor o tú quieres mi cash. Si de que me vas a sacar los chenchos, pues yo no dudo más. Será por el dinero, la prende el menudo por la izquierda, porque siempre yo cubro sin comer mierda. Mamá, si quieres Gucci, Cartier, vino pa' beber, muchos viajes y piscinas en hotel. Y aunque estés bien rica, yo no soy pendejo, negrita. Si tú no me sueltas la estrellita, dime si me quieres amar o quieres restaurante caro, muchos Verdi y Expedition con los aros. Te gusta gastar y en quiebra yo no voy a parar, y mucho menos si no me quieres amar. Yo soy tal, dime por favor que no. Thank you.